¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! ¡Todos por igual, valiente! ¡Fuerte, mi Juli! ¡Este! Adelante, bueno, hijo, bueno. No te la traigas, hijo, no te la traigas todo el delante de izquierda. A la derecha, adelante. Bueno. Duro con el valiente. Vamos a verlo, mis traseritas gitanas. La derecha, adelante, hijo. Bueno.